tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña. Siento que ya abandonó mi cabaña, porque dicen que yo no la he querido. Cuando se oculta ya tras los cerros y se oye el susurro de los chirpales, siento que regresa ya mi morena, pero solo son la brisa y el valle. La oye cantando, sé que la vereda de los palmares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Dice que en la tarde la oye cantando, sé que la vereda de los palmares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Cuando se oculta ya tras los cerros y se oye el susurro de los yerbales, siento que regresa ya mi morena, pero solo son la brisa y el valle. Dice que en la tarde la oye cantando cerca de la vereda de los palmares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Dice que en la tarde la oye cantando en la vereda de los palmares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares.